mirando fijamente, vio que tenía fe para ser sanado, fe para ser sanado. Levántate derecho sobre tus pies. La palabra habló y la vida respondió. Levántate. Saltó lleno de gozo, camino restaurado, tu poder descendió y fue transformado. Con la misma convicción, tu poder eterno trae restauración. Levántate derecho, desciende tu poder. Donde Cristo habla, hay nuevo amanecer. Levántate derecho sobre tus pies.